Caminga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka. Queremos saludar desde AINI, que comenzamos nuestro periodo, ¿cierto?, en el año 2023. Un cariñoso saludo a todas y a todos en este nuevo año gregoriano, ¿no? Y como siempre, nosotras nos presentamos, somos un medio y una colectiva comunicacional comunitaria, autónoma y autogestionada, donde cada semana conversamos desde los derechos humanos sobre pueblos indígenas, mujeres, migraciones, movimientos sociales, defensas territoriales, y transmitimos desde Radio Andina de Arica. A través, después ustedes pueden escuchar en diferentes radios comunitarias, populares e indígenas de Chile y América Latina, que también comparten AINI, y por supuesto pueden revisar todos nuestros programas y también el que estamos emitiendo hoy en nuestra página web radioaini.cl, y en las redes sociales nos encuentran también como Radio AINI en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Así que ahí además van a encontrar otras informaciones e invitaciones y actividades que estamos realizando como Radio AINI. Desde ya queremos invitar a todas las mujeres, lideresas o que tienen algún cargo dirigencial para la segunda etapa de nuestra iniciativa Nuestras Voces Florecen en Pandemia, donde trabajamos talleres de autocuidado frente a las violencias en espacios seguros, y después desarrollamos unas grabaciones en audio para compartirlos a través de AINI. Y esta es la segunda versión, que esta iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo Alquimia. Entonces vamos a comenzar el programa de hoy, donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y les cuento que la vinculación de la familia andina con los llamos y los alpacos es mucho más que la crianza de animales para comer o vender. Hay un vínculo profundo y necesario para hacer vida en las alturas, cuya relación es fundamental en la identidad de las personas andinas, desde las necesidades básicas, por ejemplo, para vestirse, para alimentarse, hasta técnicas que manejan las personas que cuidan el ganado, los pastores, principalmente las pastoras, donde, cierto, ellos son capaces de generar o de identificar controladores ambientales y planificar el territorio en la puna. Sobre la ganadería camelera andina, vamos a conversar hoy en AINI, pero primero vamos a escuchar una de nuestras cápsulas de la campaña Nuestras Voces Florecen en Pandemia, que se llama La Olla Común, la cápsula 1, y luego un tema musical para regresar con la interesante entrevista del invitado que tenemos hoy. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? En plena pandemia, armamos talleres para enseñar a las vecinas a hacer pan amasado en la olla solidaria. Un día se atrasó en llegar la harina. Para rellenar, les hablé de las organizaciones de mujeres donde participo y lo que hacemos allí. Luego llegó la harina y nos pusimos a hacer el pan. En un momento, ella se acerca y me dice muy despacio: vecina, yo fui violada y de ahí nació ella. Esa, la que está allá, en el fondo de la sede. Era su hija. Por un segundo quedé paralizada. Luego la abracé, agradecí su confianza, pero ella solo quería hablar y habló y habló y habló y habló y contó todo lo que le había sucedido. Ahí me comprometí a buscar apoyo. Sí. Porque existen mujeres que sí quieren apoyar a otras mujeres. Y así fue. Y hace unos días nos encontramos nuevamente en la olla y me cuenta que está terminando su último año de estudio técnico superior y que ya no se siente sola, que ya no está sola, porque hoy mira a su hija con otros ojos, porque hoy aprendió que no es su culpa ni culpa de su hija lo que le sucedió. Hoy aprendió, dice, a amar a su hija, y que hoy es feliz con ella. Nuestras Voces Florecen en Pandemia es una iniciativa de Radio AINI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaini.cl. Regresamos a Aini después de escuchar, ¿cierto?, la primera cápsula Yo Solidaria y después Señora Santana, ¿no?, de la voz de Anita Castro, si no me equivoco. Bien, el año 2011 nace la red de ganaderos y ganaderas de camélidos sudamericanos del territorio biocultural andino, con el apoyo de la Fundación de la Superación de la Pobreza y Servicio País, y ha estado trabajando por el fortalecimiento y asociatividad de las personas andinas que mantienen viva los conocimientos y prácticas culturales y socioeconómicas, que es la crianza del ganado. Para conocer sobre el trabajo de la red de ganaderos y ganaderas de camélidos sudamericanos del territorio biocultural andino, conversamos con Rolando Manzano Rada. Él es aymara y además es médico veterinario y pertenece, cierto, la red de ganaderos y ganaderas de camélidos del territorio biocultural andino. Así que escuchemos a Rolando, que nos cuenta sobre cómo nace y los propósitos de la red. Camisaraki, Leila, y a todos los que nos están escuchando, un gusto participar del programa. Sí, justamente, bueno, agradecerte por el espacio. Nosotros estamos en un movimiento que es una red de ganaderos y ganaderas del territorio biocultural andino. Y cuando nos referimos a territorio biocultural andino, nos referimos específicamente a la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, y ahora también hemos tenido contacto con unos hermanos Coya que también están relacionados con la ganadería camélida, específicamente con la vicuña, que tiene una tradición ancestral con el tema del chat, de la captura y el esquila de vicuña. Así que es una red que está creciendo, una red que está con un plan bien ambicioso. Nosotros queremos de alguna manera agrupar a todas las asociaciones indígenas que tienen como pilar fundamental la crianza del ganado camélido. Entonces, en ese ejercicio que venimos haciendo el año pasado, no ha ido, creo que bien. En Canarica hemos podido asociarnos, ¿no?, con la Asociación de Ganaderos del Lago, con la reciente Asociación de Ganaderos de Camarones, con la Asociación de Ganaderos de Guayatire, que está ahí también siendo el tío Conrado Blanco. Estamos acercándonos también con Chucuyo, ahí con el tío Filomeno Imaña, que con don Alejandro Morales, que también prontamente estamos trabajando en que tenga su asociación de ganaderos. Y en Tarapacá también el mismo ejercicio, estamos haciéndolo con los hermanos ahí de Alto Pica, de Cancosa, de Salar del Huasco y de Colchán. Con los hermanos de Calantay, y un poco más al sur, con el hermano San Pedro, de Capana, Toponce, de Esquina. Entonces lo hemos ido conociendo, lo estamos contando todos los jueves, estamos planificando cosas y justamente una de las cosas que estamos haciendo es dando a conocer la red, porque cuando uno se siente solo en esto, se siente que uno tiene animales, está remando contra la corriente, es más difícil avanzar o más difícil llenarse de energía para poder perdurar con esta herencia que nos deja. Mujer aymara, y eres orgullosa. Mujer aymara, y eres pretenciosa. Y cuando amas, amas con cariño. Y cuando amas, amas con ternura. Y cuando amas, amas con cariño. Y cuando amas, amas con ternura. Cerro levándose y caminando, solo por verte, mujer aymara. Valle seguiré corriendo con unas ansias de encontrarte. Cuando me encontré cerca a tu lado, sentí muy cerca de tu hermosura. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Amor, ay, mara, sentir la vida. Amor, ay, mara, sentir la muerte. Por eso yo no puedo olvidarte, porque tú eres mi vida. Por eso yo no puedo olvidarte, porque tú eres mi linda. Mujer aymara, y eres orgullosa. Mujer aymara, y eres pretenciosa. Y cuando amas, amas con cariño. Y cuando amas, amas con ternura. Y cuando amas, amas con cariño. Y cuando amas, amas con ternura. Cerro nevándose y caminando, solo por verte, mujer aymara. Valles y punas he recorrido, con unas ansias de encontrarte. Valles y punas he recorrido, con unas ansias de encontrarte. Cuando me encontré cerca a tu lado, sentí muy cerca de tu hermosura. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Amor, ay, mara, sentir la vida. Amor, ay, mara, sentir la muerte. Por eso yo no puedo olvidarte, porque tú eres mi linda. Por eso yo no puedo olvidarte, porque tú eres mi linda. Aprendamos aymara. Aymar Aruyate Cañani. Tiempo, pacha. Pachsi, mes. Mara, año. Uru, día. Chica Uru, mediodía. Aruma, noche. Haipu, tarde. Masuru, ayer. Waruru, anteayer. Karuru, mañana. Hurpuru, pasado mañana. Hichuru, hoy. Este fue un aporte del taller de radio de lenguas indígenas de Arica y Parinacota. Bien, regresamos a Aini después de escuchar este tema musical y este vocabulario, ¿cierto?, en aymara del taller de radio. Y bueno, continuamos con esta conversación que sostuvimos con Rolando Manzano. Y una de las preguntas que hicimos durante toda la entrevista fue: ¿cuál es la importancia, ¿no?, que tiene el cuidar, el que permanezca, el que perdure la ganadería camélida en la población andina, más allá de un tema económico, ¿no? Para quienes desconocen, ¿cierto? Sabemos Aini también se escucha en otros lugares, y para quienes desconocen la importancia y la vinculación que existe la crianza camélida en la zona andina, y sobre todo hay muchas personas que desconocen que en Chile se crían llamos, alpacos, ¿cierto? Y no solamente a los otros lados de la frontera. Escuchemos a Rolando en esta segunda parte de la entrevista. Nosotros lo primero que hicimos el año pasado fue un encuentro virtual entre ganaderos y ganaderas que estaban de alguna manera vinculadas al tema ganadero. Y una de las primeras cosas que reconocimos entre nosotros fue que la ganadería, la crianza de alpaca y llama tenía importancia de varios tipos. Primero, una que me gusta mucho y que justamente me hace mucho sentido en la situación actual, el tema geopolítico. Y que también las autoridades le hacen mucho efecto. Hoy día cuando discutimos los márgenes del país, esta soberanía, este sentimiento patriota que tienen algunos, y pensamos que la solución para resguardar la frontera son militarizar el territorio, pues yo siento que tenemos una persona que hace un padre de soberanía de manera permanente y de manera natural, que son los pastores y pastoras del altiplano de estas regiones fronterizas con Perú, con Bolivia y Argentina. Y son ellos los que están de alguna manera protegiendo al país, entre comillas, y no tienen, y son también los mismos que están en un abandono del Estado importante. Una de las cosas también que nos dimos cuenta es que la población indígena, aymara, quechua y carantay, que son poseedoras de esta especie, son las que tienen los índices de pobreza multidimensional más altos del país. General Lago, Ollagüe, Colchane, etcétera, son comunas muy, muy pobres y que tienen una importancia para el país no menor. Entonces, eso es una cosa que a mí me gusta mucho recalcar. Y ya hace poco estuvo la ministra de Interior de Canarica con su programa del crimen organizado, etcétera. Y una de las cosas que nosotros queríamos tocar es justamente este tema, que para nosotros es importante mantener la ganadería también como un aspecto también de habitar de manera natural las fronteras. Y algo que extendió el ministro de Agricultura, estuvo acá el día 1 de agosto en Parinacota, y justamente se dio cuenta y lo vivió ahí de manera personal la importancia que tienen estos animales y la gente que son poseedoras en este espacio donde no pueden sobrevivir otras especies animales. Con esto me refiero a bovinos, porcinos, caprinos, sus condiciones no permiten que puedan sobrevivir, sí, de manera artificial quizás, pero no de manera natural. En cambio, el llama y alpaca son animales que, y acá entra el segundo punto, que tiene que ver con el tema de día del cuestionamiento que tiene la población respecto a la producción de alimentos y especialmente los productos cárnicos. Y especialmente la llama hoy día, un animal que no compite con la nutrición humana, un animal que consume forraje muy tosco, muy lignificado, y aún así es capaz de producir una proteína de alta calidad, me refiero a la carne, con ácidos grasos esenciales, que son cosas que hoy día la población está buscando, con índices de colesterol muy bajo en comparación con la carne. Y acá quiero desmitificar otro mito que tenemos acá en la región, que la carne llama y alpaca no tiene colesterol. Eso no es cierto. Tiene un colesterol índice mucho más bajo que otra carne de abasto, y tiene una grasa de mejor calidad. Tiene mayor cantidad de fierro. Son otras cualidades nutricionales que tienen estos animales, que consumiendo un alimento que tú veas ahí arriba, tolares, pajonales, que son muy, muy pobres nutricionalmente, son capaces de producir un alimento de buena calidad. Y de manera, entre comillas, ecológica, orgánica, es una cosa que diría la población está buscando. Es una oportunidad también que tiene el país y que tienen los pueblos originarios que son poseedores de esta especie. Y es parte de la soberanía y de la seguridad alimentaria también, que es una cosa que hoy día se disfruta. Otra importancia para todo esto, es un poquito recordar lo que hablamos con los hermanos Colla, una comunidad de acá que está en la tercera región, que ellos para el Huari, la Vicuña, el animal sagrado dentro de su convicción, ellos practican todavía la textilería y una cuestión que ellos se sorprendieron cuando participaron en la esquila de Vicuña en General Lago, porque no vieron la ritualidad que ellos sí usan cuando hacen captura de Vicuña. Así que estamos invitados también a conocer eso. Pablo Licalantay son hermanos mayores, Pablo y Mara es parte de toda su ceremonia, los ganchan, tienen los cortes de pelo, los bautizos, todas estas cosas tienen, forman parte de la llama y alpaca de la ceremonia misma. Hoy día vemos más matrimonios, vemos bautizos donde se incluyen, yo he visto el video, hay una llamita, una alpaquita dentro de ahí, siempre ha sido parte de los dotes, ¿cierto? Siempre ha sido parte de la herencia que se le dejan a los recién casados, a los niños. Entonces, otra importancia, creo que con eso ya para mí es mucho, y sostiene yo creo. Y acá también recordar una palabra que dijo don Conrado Blanco en una de las tantas reuniones que hemos tenido, que él no quiere ser la generación que dejó morir la ganadería camelia, que no quiere decir también que si se mueren o que llega la población, y es lo que está pasando hoy en día, a un nivel muy crítico de animales, se pierde parte de la identidad de la identidad del hombre andino y la mujer andina. Porque de la ganadería camelia nacen un montón de expresiones, nacen la gastronomía, nace la artesanía, nace la vinculación con el territorio mismo, nace la ceremonia. Yo creo que hay la misma vestimenta, la misma etnosemántica. O sea, hay tantos conceptos que se aprenden con la crianza. De hecho, las personas fueron los que domesticaron a estos animales. Entonces, desde ahí, la medicina, que también es otro tema importante, la medicina aymara indígena en animales es otro mundo. Los biodiversadores climáticos, hay otras cosas que se van aprendiendo. Yo el año pasado hice dos publicaciones con Conadi, chiquititas, por lo que puedo hacer, uno sobre el rescate de saberes ancestrales de medicina aplicada en animales. Hay muchas cosas interesantes. Y lo otro fue sobre el tema del tiempo, cómo los ganaderos, pastores y pastoras se preveían cómo iba a estar el clima, leyendo algunas cosas en el medio ambiente, como floraciones de ciertas plantas, nidificaciones de ciertas aves, sonidos de ciertos mamíferos, de ciertos reptiles. Entonces, y todo eso era para identificar zona de pastoreo, cómo planificar el pastoreo. Y tiene que ver desde la relación misma del animal con entre los animales y el humano arriba. Una relación muy estrecha. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Tahuaco, tu cuerpo es sagrado. Nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento o autorización. Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no desees. Cuida tus emociones, tu integridad. Los demás deben entender que no es no. Haniu, haniwa. No es no. No es no. Y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo. No es no. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Bien, regresamos a Aini después de escuchar este tema musical y también nuestras cápsulas de la campaña Nuestras Voces Florecen en Pandemia. Y seguimos, ¿cierto?, conversando esta interesante conversación con Rolando Manzano, quien también nos comenta, ¿cierto?, sobre las amenazas permanentes que existen para que perdure y no desaparezca la ganadería camélida, y también sobre una propuesta de ley que están trabajando para que precisamente se proteja esta práctica, ¿no?, esta forma de vida también del mundo andino. Escuchemos a Rolando. Una realidad común que tiene el territorio es el despoblamiento. Hoy día vemos lo mismo que se observa en Alto Putre, en General Lago, en Alto Camarones, pueblo abandonado, una población residente adulta mayor, una población residente también envejecida y con problemas propios de la edad, con problemas de artrosis, problemas respiratorios. Y justamente también a raíz de eso, yo no olvidé mencionar, pero para nosotros ha sido fundamental la Fundación de la Superación de la Pobreza, Servicio País. Con ello tenemos un equipo que nos está apoyando, una parte jurídica que nos ayuda, ¿cómo se llama?, a fortalecer las asociaciones de base, una parte también que estamos levantando temas audiovisuales para resaltar la importancia de la ganadería. Y también eso sumó últimamente una doctora, porque una de las cosas que no hemos considerado en lo que hacemos en el sector camelio es la salud de las personas que son las que pastorean, las que están permanentemente arriba con los animales, y nos dimos cuenta que hay enfermedades ocupacionales propias del pastoreo que no conversan con la medicina que se ofrece en este territorio. Por esto me refiero a las enfermedades, por ejemplo, que son propias del pastoreo, como la artritis, la artrosis, los problemas respiratorios. Hace poquito conversaba con gente en General Lago, que me decía que están muy asustados por el tema de las consecuencias del COVID. Vivía mucha gente con enfermedades pulmonares crónicas, obstructivas, los famosos EPOC, y que tienen que ver cuando uno pastorea, queda con el cuerpo mojado, después se va a la hoguera, está como a la cocina tradicional, y se seca con el cuerpo húmedo, y eso genera muchos casos de respiratorios crónicos. También hay casos, también, de que cocinar a leña también puede ser predisponente a tener problemas de hipotiroidismo. Los problemas articulares también son muy frecuentes. Hoy día vemos mucha gente usando bastones, usando con dolores de hueso, con dolores articulares, y una cuestión que no se ha abordado. Y justamente con la red y con la fundación queremos también hacer un estudio sobre eso, piloto en General Lago, de identificar la enfermedad más prevalente en esta población que se dedica al pastoreo y cómo conversan con el sistema público de salud. Y empezar a hacer una... Ella está haciendo un magíster en salud pública y queremos también ver cómo lo usamos. Y creo que va a ser una cuestión muy importante, porque nos preocupamos mucho de la salud de los animales, pero de la salud de las personas creo que no habíamos puesto la atención que se requiere. El despoblamiento, el envejecimiento, las enfermedades crónicas de las personas, el conflicto permanente con la fauna silvestre, también es alguna cosa que siempre escuchamos recurrentemente, el conflicto con puma, con zorro, con guayata, con cacha. El problema de la sarna, también un temazo también arriba, transmitida por vicuña, transmitida por guanaco, también se escucha. Cambio climático, sabemos que el altiplano es una de las zonas que son más que va a sufrir mucho el tema del cambio climático, porque su dependencia el clima hay muchos factores involucrados, el tema del monzón amazónico, el tema de la corriente del Niño, cuando se cruzan arriba en altiplano y se juntan y generan la lluvia. Entonces, hay muchas condiciones que afectan el tema del clima en altiplano. Entonces, es uno de los principales afectados y algo que se está viendo. Yo me acuerdo que el doctor Paulón me decía que tenía casos de problemas de piel, cáncer de piel, melanoma, mucho más frecuente que una población que vive en la costa. El problema también de ocular y también por producto de la alta radiación, etcétera. Entonces, se está viendo y lo sufren las personas arriba. Otra cosa que vemos también el conflicto con la minería. Acá justamente en Navarro, en Oro Caribe, hay un tema, temazo. el Cangosa, también tenemos un conflicto histórico con minería, y en San Pedro, en Toconce, también se ven esos casos, ¿no? Todos esos conflictos ambientales. Creo que por ahí va la habitabilidad, la falta de servicios básicos, también una realidad transversal en todo el territorio, la falta de profesionales de transporte en el territorio y con pertinencia también, otra cosa también que se discute mucho. Ahora, también contarte, Leila, que nosotros, las asociaciones de ganaderos, tienen una forma de dialogar con el Estado, que son las mesas técnicas. Las mesas técnicas, por ejemplo, Arica Parinacota, está liderada por la Asociación de Ganaderos y conversa muy de la mano con la Secretaría de Agricultura, Ana Cecilia, que ella ha sido también un pilar fundamental en todo esto. Y con ellos conversamos y, por ejemplo, el último caso que estuvimos revisando fue el accidente que hubo en Chucuyo, con el derrame de petróleo ahí en la curva. Están haciendo gestiones para solucionar eso y es una conversación público-privada. En Tarapacá tenemos el mismo ejercicio, ya lo ideal es ir a la Secretaría de Agricultura, y en Antofagasta el 25 de enero tenemos posiblemente la conformación de la mesa en Tarapacá. Y el ministro, cuando vino acá a la región, especialmente en Parinacota, se comprometió a firmar una mesa técnica regional para justamente atacar estos temas que son los que te decía que son transversales. Pero además de eso, hay un tema ahí como súper importante para nosotros, que tiene que ver con la generación de una ley de fomento y salvaguardia de la ganadería canaria. Es un proyecto que estamos con mucho trabajo, estamos haciendo un primer esqueleto junto con la mesa técnica regional. Yo estoy presidiendo la mesa, y para poder bajarlo a las bases, justamente acá la red es fundamental. ¿Cómo hacemos esta bajada de este esqueleto de ley? Tiene que ir nutriéndose y validándose con el territorio, porque después, ahora, afortunadamente, tenemos un gobierno que cree en esto. De hecho, el ministro de Agricultura va a ser el presidente mediante él lo va a presentar, porque tiene que ir con gasto público, lo va a presentar al Senado o la Cámara Baja. Y esperamos que sea durante este gobierno, porque tenemos ahora la voluntad política, la podamos hacer. Entonces, viene un trabajo feroz por delante. Este 2023 se viene muy, muy, muy fuerte, porque tenemos que ir como validando esta propuesta, que tenga un consenso y que tenga una participación real y que se pueda presentar. Y lo que queremos con la ley es que la ganadería canaria tenga un fondo permanente económico para todos los problemas que la quejan hoy en día, y que se haga cargo también de la oportunidad que tiene el país con la ganadería. Y por todas las cosas que te comento. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Hoy medité y pensé que increíble lo que nos sucedió. La pandemia fue violencia arrasadora en nuestras vidas. Nos obligó a convivir, compartir, socializar, inventar y crear nuevas estrategias de sobrevivencia. Dejamos de ser indiferentes y nos pusimos en el lugar de los demás. Nos dimos cuenta que nos necesitamos y que lo malo trae algo bueno. Siempre habrán experiencias negativas. Aunque tengamos miedo, aceptemos que podemos caernos, luego levantarnos y así renovarnos. Esa es nuestra esencia. No la pierdas ahora que la has podido recuperar y saber quién eres de verdad. Que valga la pena tantas pérdidas. Convertámoslas en gananciales en nuestra existencia. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AINI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaini.cl. Chungara, qué hermosa joya tienes tú. Regresamos a Aini después de escuchar estos temas musicales en la cápsula. Y ya para finalizar la conversación con Rolando, nos comparte finalmente los desafíos que vienen en la organización, ¿cierto? En la red, y también su experiencia en esta nueva forma, otra forma de retornar al territorio aymara, como muchas generaciones que ya somos tercera o cuarta generaciones, que de alguna u otra manera nos vamos vinculando en otra forma de retornar a los territorios. Y además, también el gran desafío de asumir un recambio generacional, que eso no depende de la gente nueva solamente, sino de toda la comunidad, para que no se pierdan precisamente las costumbres, las tradiciones y las formas de vida que van debilitando la identidad. Escuchemos esta parte final de la conversación que sostuvimos con Rolando Manzano. Quiero hacer un reconocimiento a todos los dirigentes que han luchado en este tema. Hay una historia que también estamos dentro de la fundación y de la red. Lo que queremos hacer es reconstruir la historia sociohistórica de la ganadería. Han habido varios proyectos, incluso hay, no sé si recuerdan, pero en la Junta de Adelanto también hubo un movimiento fuerte, hubo una inversión real sobre el tema camelio, hubo unos planes de ganadería camelia, con ahí también hubo un tema camelio importante, y también y dirigentes que hicieron cosas muy, muy interesantes con las que uno también tiene que sentirse agradecido de ellos. Porque la historia no comienza con uno, uno siempre escucha, dirige, a mí me gusta escuchar mucho, y acá también quiero saludar al tío Germán Flores de Ankara, uno de los pioneros de la ganadería camelia, uno de, para nosotros, un baluarte, para hacer un reconocimiento en vida, por todas las cosas que ha hecho en el territorio, y lo sigue haciendo. Tiene más de 70 años, pero cuando yo lo invité a formar parte de una fundación que conformamos, él aceptó gustosamente. Este año también hicimos cápsulas audiovisuales para rescatar saberes de fracturas, por ejemplo, cómo se sanaban, técnicas del aseo enchacado, y él gustosamente, a pesar de su edad y su problema físico, quiere seguir apoyando. Entonces hay gente que se ha vinculado de buena manera con esto. Y el tema geopolítico es una importancia que siento yo que le hace... Porque esto va a ser difícil, Leila, porque el tema del camelio no se conoce en todo el país. Yo creo que cuando tengamos que luchar los votos en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, y tengamos que convencer a los legisladores y legisladoras que esto es importante, van a salir muchas aprensiones. Van a salir, pero ¿por qué si los camelios son prácticamente, no sé qué son? Quizás son mascotas, no conocen la importancia que tienen. o que son de Perú, o que son de Bolivia, van a pensar, es lo, me imagino que van a pensar. Que no es propio de otra cultura, ¿cierto? Que no es propio de la cultura chilena mestiza. Entonces, ahí yo creo que hay un sector de la político le va a hacer mucho efecto que son gente que resguarda la frontera, que son más patriotas. Yo no soy tan patriota como tal, ¿no? Pero entiendo que a un sector de la política chilena esta cosa le atrae mucho. El tema de los límites, de eso. Nosotros no tenemos muy buenas relaciones con la red, con hermanos bolivianos y peruanos y argentinos, porque justamente los webinars que hemos hecho son puros hermanos bolivianos y peruanos, pero la mayoría son hermanos de los países colindantes, Perú y Bolivia. De hecho, nosotros tenemos este año también un congreso con Perú sobre política pública para el sector canalí. Y van a ser también puros hermanos peruanos los que van a participar. Creo que esos límites son más bien para ese objetivo, Leila. Yo creo que van por ahí, va como una estrategia como política para un poquito poner en discusión la importancia que tiene la ganadería camelia. Quizá el efecto de la importancia espiritual, de la comovisión, quizás no te va a parecer como pintoresco a un legislador de Santiago, de más al sur, más campesino, no le va a parecer importante. Pero cuando le pongamos estos temas como, mira, acá la gente que hace patria y soberanía son pastores y pastoras de camelia, quizá va a decir, y si mantenemos y si fomentamos esta actividad la salvaguardamos y con todo el tema de identidad, quizás sí va a ser un poco de efecto, pero de una discusión que se viene. El trabajo político va a ser súper importante acá, que sea transversal. Los propios legisladores de estas regiones donde estamos trabajando, por eso también estamos en una campaña con todas las autoridades políticas, se suman los alcaldes, los gobernadores, los consejeros regionales, concejales, todo, porque no conocen. Yo viví en el sur de Chile 7 años en Chillán y allá no se conoce ni la región. El norte llega hasta Coquimbo, Serena, y de ahí para el norte eran muy pocos los que conocían. Y si yo le hablaba sobre el tema camelio, de hecho, otra discusión en la universidad, no se enseña el tema de la ganadería camelio, porque es el 1% de la masa total de los animales productivos en el país. No tiene una importancia económica real. Entonces, es difícil. Los profesores se vinculan más con la producción de cerdo, que es mucho más rentable, con la producción de los caballos de carrera, con los caballos de rodeo. Eso sí, tiene mucho sentido para ellos. Yo siempre les digo que ser veterinario es súper sencillo a ser pastor o pastora. Es súper complejo. Entender cómo funciona el territorio, localizar todos los lugares, entender cómo se planifica un pastoreo rotativo, cómo son los calendarios bioculturales respecto al cuidado del agua, entender también la dinámica de la población que comparten ahí, la lengua, todo en aymara, los colores son en aymara, la etnosemántica para entender estas cosas. El tema de lo que decías de la medicina ancestral, los bioindicadores climáticos, el tema de cómo la parte reproductiva, antiguamente el machaque, cómo hacía. Entonces hay tanta información de cómo entender la enfermedad también en los animales. Hay muchas enfermedades que se entienden de otra manera, que es la manera más científica. Entonces creo que estuve en un proceso de animalización, se puede decir, apoyado en la ganadería. Creo que sí se aparecieron otras prácticas ancestrales, pero creo que la ganadería camelia es la mejor escuela para descolonizarse un poco y volver a aymarizarse y entender cómo funciona tu territorio, porque si el aymara ría tiene que conocer de memoria su territorio para y la ritualidad también de lo que significa eso, su periodo de descanso, la economía indígena. Entonces es una forma para volver a empezar, especialmente a los que nos fuimos del territorio y tienen un sentimiento indigenista. Creo que es la mejor escuela. Difícil, sí, compleja, pero ya empezamos. Así que no sé, yo creo que quizá no me alcance vida para saber lo que sabía mi abuela, pero por lo menos algo voy a aprender en todo este camino.

y ganaderas, ¿cierto? De vamos a buscar aquí para no equivocarme con el nombre preciso, con la red de ganaderos y ganaderas de camélido sudamericano al territorio biocultural andino, por esta interesante conversación. Ay, había mucho más que conversar, por ejemplo, de las enfermedades, de las propiedades nutricionales también, las variedades y bueno, también todo el trabajo que están desarrollando, la importancia que tiene, ¿cierto?, la crianza de animales en la familia. En fin, así que vamos a seguir seguramente compartiendo. Le agradecemos también a Patricia Albornoz, que nos ayudó también con esta gestión de la entrevista. Y ya finalizando, porque el tiempo pasó volando, solamente mencionarles de algunas cositas que, como siempre, les invitamos a revisar nuestra página web radioaini.cl y que estamos, cierto, con la segunda versión de nuestras voces Frozen en Pandemia, año 2023, donde vamos a trabajar nuevamente talleres de autocuidado contra la violencia hacia las mujeres, y también están invitadas las disidencias, para finalizar con unas cápsulas como las que hemos escuchado durante todo este tiempo en los programas de radio, estas grabaciones, estos pequeños relatos que crearon mujeres a contar como producto de los talleres que realizamos, Espacio Seguro, donde hacemos, por ejemplo, imaginería, hacemos autodiagnósticos del estrés, hacemos ejercicios de respiración, todo lo que tiene que ver con también reflexología. Además, después entregamos un kit de autocuidado con insumos, por ejemplo, cómo utilizar ciertos aceites. Tenemos una sesión también con Bernadita Araya de Terapia de Ampara sobre qué uso de hierbas y medicina tradicional andina para nuestros cuidados, para el estrés, para qué es lo que principalmente afecta a las personas en la vida moderna. Entonces, eso hacemos nosotros, estos talleres de respiración profunda, un espacio donde también nos abrimos y contamos nuestras experiencias relativas a las violencias, y todo para finalizarlo en estas cápsulas. Entonces, ya terminando, quería, para despedirme, les vamos a dejar el spot de nuestras voces en pandemia. Ustedes pueden revisar en radioaini.cl. Vamos a publicar hoy día las inscripciones, los detalles. Los talleres los vamos a realizar ya la última semana de febrero, para comenzar en marzo y abrir, hacer estos nuevos talleres. Son totalmente gratuitos. Esto cuenta con el apoyo de Fondo Alquimia. Es para mujeres con dirigencia, que tengan dirigencia o liderazgo, y lo vamos a realizar de forma presencial en una sede vecinal del sector norte de Arica. Ya les vamos a contar dónde, pero primero queremos ver quiénes son las interesadas, cómo está su disponibilidad en desarrollar este hermoso trabajo como el que ustedes han ido escuchando. Y también, antes, ya quiero dejar con la cápsula, con el spot que vamos a escuchar, me despido, pero antes también hemos recibido una preocupante información, que se encuentra muy delicada de salud la señora Edalia Lázaro, que todas las conocemos, cultora, artesana, artista, cantante, aymara, de General Lagos, ¿no? Así que también para ella y su familia, un cariñoso abrazo, mucha energía, y que todo resulte bien. Todas las conocemos, todo lo conocemos a señora Idalia, y con mucho respeto queremos también dedicarle este programa para ella hoy, que también ella es una ganadera, ¿cierto? Ella sabe mucho, mucho de los tejidos y los telares. Así que con el spot y este cariñoso saludo, nos despedimos hasta una próxima emisión de AINI. Tupanachi, Kama, Jiki, Sin Kama. Nuestras voces florecen en pandemia, donde juntas levantaremos una campaña radial sobre autocuidado contra la violencia hacia las mujeres en tiempo de pandemia. Convocamos a lideresas y dirigentes adultas mayores, juveniles, pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes de Arica y Parinacota. Inscripción y más informaciones en radioaini.cl. Minga Minga Nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.